tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera. Juan del Granado, eres un inquilino del poder, no el dueño supremo del poder en la ciudad de La Paz. Reflexiones a propósito de la recuperación de terreno municipal. Casita del pobre, ay, disculparán, aquí solo reina la sinceridad. Van dos intervenciones violentas, con llanto de niños y niñas de por medio, que nos ofrece el municipio como parte de su política de recuperación de suelos municipales. El municipio en su propaganda les llama avasalladores, loteadores. Cuando la escena elocuente no necesita muchas explicaciones. Lo que podemos ver son calaminas viejas que una sobre otra intentan ser techo. Lo que podemos ver son cocinas viejas y cajones de cartón, algunas mantas y otras cositas más que la gente logra sacar entre lágrima y lágrima. En otros casos no lograron sacar nada, porque la violencia incluyó dejarlos no solo sin techo, sino inclusive sin sus cositas tampoco. Casita del pobre, ay, disculparán, aquí solo reina la felicidad. Parece que la crueldad fue parte del operativo municipal. La crueldad y la frialdad de las autoridades fue parte de la política municipal. ¿Para qué, para quién o por qué recupera esos terrenos el municipio? Es una cosa que no entra ni en la propaganda ni en la información en formato de propaganda que nos ofrece el municipio. No sabemos si lo hace por riesgo de deslizamiento, si lo hace por sentar la mano simplemente, si lo hace por pedido de los vecinos ricos de esas zonas donde ha intervenido, si lo hace para hacer algún trabajo municipal, o si lo hace para entregar luego esos lugares a empresas inmobiliarias a quienes el municipio no afecta por ningún motivo. Es tan solo el cariño lo que nos agrada de este bello hogar. Pero eso es la mitad del problema. Se recupera terrenos, ¿para qué? No se sabe. ¿Por qué? No se sabe tampoco. Lo único que podemos ver es que se lo hace con crueldad, y esa es la segunda parte del problema. La crueldad, la violencia y la violación de los derechos humanos es el segundo tema cometido por el municipio de La Paz. Según preceptos constitucionales, la morada, el hogar, la vivienda son lugares inviolables. En ningún momento se dice que la vivienda se convierte en inviolable el momento en que tienes papeles catastrales, sino simplemente en el momento en el cual el uso de ese lugar responde a tu necesidad de tener un lugar donde vivir. Y la necesidad de tener un lugar donde vivir es universal a todos y cada uno de los seres humanos. Casita de pobre, ay, disculparán, aquí solo reina la sinceridad. Si es tan urgente recuperar esos terrenos para el municipio, si el municipio le dará a ese terreno un uso que supere el bien común del asentamiento humano, ¿no se podían haber hecho acaso las cosas de otra manera? ¿No se podía hacer un plan progresivo de traslado de todo ese grupo humano como el alcalde, tan merecedor de vivienda y morada como todos y cada uno de nosotros y nosotras? ¿No se podía enviar trabajadoras sociales a realizar una negociación y un plan social de traslado? A los gobiernos centrales les demandamos políticas sociales y no guerra contra los pobres, porque la pobreza no es un delito, sino una injusticia. En este caso, Juan del Granado y su administración declaran a estos pobres delincuentes ocupantes de un terreno que no es suyo y no gente que sufre la injusticia de no tener vivienda. Ellos y ellas son los sin techo. Ellas y ellas, por si no se ha dado cuenta el alcalde, son gente que está sufriendo ya una injusticia, la injusticia de no tener casa. Casita de pobre, ay, disculparán, aquí solo reina la felicidad. Los desalojos me duelen y lloran mis ollas de almuerzo cuando en el noticiero de mediodía, mientras van hirviendo las cebollas y las zanahorias, escucho el llanto de esas guaguas y de esas viejas que van sacando sus cosas viejas. Es el retrato de la criminalización de la pobreza lo que el municipio está haciendo, la criminalización del desempleo, cuando su obligación es desarrollar políticas sociales que deberían empezar por atender precisamente esos sectores. Esos predios, esos espacios, esos lugares son de todos y todas las y los paseños, por lo que en principio también son un poquito de esos que él llama avasalladores. El único avasallador aquí es el alcalde, que ha violado los derechos humanos y los derechos constitucionales de ese grupo. El alcalde que se supone que trepó en política sobre la base y prestigio que alcanzó como luchador por los derechos humanos. Casita del pobre, ay, disculparán, aquí solo reina la sinceridad. Se podía haber hecho planes con esa gente, porque no son los papeles burocráticos ni la propiedad lo que garantiza un derecho humano, sino la mera condición de paseño y paseña y de ser humano. Eso basta para que una persona tenga derechos humanos. Yo me pregunto, ¿qué pasará con esa gente? ¿Cómo se sentirán esos niños y esas niñas? ¿Dónde habrán dormido? ¿Cómo habrán quedado desalojados? ¿Habrán abandonado la escuela? Seguramente la escuela del barrio, que es a la escuela a la que asisten. ¿Algunos de los jóvenes de esas familias entrarán en crisis? ¿Se meterán a engrosar las filas de los jóvenes alcohólicos y drogados y callejeros que circulan por nuestra ciudad con una mirada profunda de desesperanza? Ahora, precisamente, además, que es invierno y que te puedes morir de frío en la calle, me pregunto, claro que sí, ¿qué será de ellos y de ellas? ¿Qué habrá pasado anoche, anteanoche y la otra semana? Es tan solo el cariño lo que nos acompaña.